A continuación, varios casos de FUNDEM. Nos acompañan los familiares de tres compañeros. La familia de Héctor Rangel Ortiz, la familia de Adrián Domínguez Rolón y la familia del ingeniero Alejandro Alfonso Moreno Vaca. Tendrán cada uno, para que podamos agilizar el tiempo, alrededor de 6 a 7 minutos, y tendrán otros 5 más de cierre que va a dar Juan López. ¿Sí? Sí, pero ellos sí han, muy bien, sí han documentado muy bien. Ellos sí han documentado bien y las gestiones de la ONU. Gracias por la invitación, gracias al Tribunal Popular Permanente, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por también brindar el espacio físico. Me han encargado las familias de FUNDEC y FUNDEM hacer una aproximación general al tema de las desapariciones en México. Nos ha tocado escuchar este rosario de tragedias que han referido las familias de las víctimas, y no podemos quizás dejar de comentar que es transgeneracional la violencia que se vive en el país, tanto por las víctimas como por la ausencia de justicia, y no es la excepción en el caso de lo que integra a las familias de FUNDEC, FUNDEM. Me gustaría, para dar contexto al Tribunal Permanente de los Pueblos, hacer mención que las familias Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, guión México, tiene su origen en diciembre de 2009. La primera desaparición que se tiene conocimiento en FUNDEC, FUNDEM, se remonta a febrero de 2007, justo en los albores del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Cuando se inicia FUNDEC, FUNDEM, inicia con una veintena de casos. A diferencia de los casos de desaparición forzada o típicas que han sido propuestas expuestas en este foro de trascendental importancia, las desapariciones de FUNDEC, FUNDEM tienen un cariz distinto. Ese cariz se caracteriza por no formar parte de lo que se conoce como desaparición forzada o involuntaria a la manera típica como lo establecen las convenciones internacional o interamericana. Y el contexto, a diferencia de la guerra sucia de los años 70, 80, 90, 2000, es que aquí es una sinergia de descomposición generalizada marcada por la delincuencia organizada. Digo esto porque hemos tenido muchas dificultades, honorables y queridos miembros del Tribunal Permanente Popular Permanente, en cómo se conceptualiza la desaparición. Y conscientes de que hace 30 años o menos, 10, cuando se redactaron las convenciones, se pensaba en las desapariciones de la panel blanca, en donde claramente el Estado mexicano iba por las personas generalmente opositoras al régimen. Pero en los últimos 6, ya vamos para 7 años, las desapariciones tienen una característica que es necesario que el tribunal las tenga en cuenta. Se caracterizan fundamentalmente porque la delincuencia organizada, y esa es una conclusión de FUNDEC, FUNDEM, no es una conclusión mía, están asociadas con un triángulo perverso que podemos nosotros establecer como delincuencia organizada, Estado mexicano y particularmente las familias, en cuanto que las familias suplen al Estado mexicano al momento de establecer una práctica de búsqueda e investigación de la persona desaparecida. El día de ayer escuchamos al secretario de Gobernación en el anuncio de esta nueva oficina para la búsqueda de personas desaparecidas, diciendo, el secretario de Gobernación, que es el que encabeza la política interior y que además encabeza la Policía Federal, diciendo que el Estado mexicano iba a acompañar la búsqueda de las familias. Entonces, aquí no podemos hablar de una abdicación, se abdica una función que se cumple, pero pero como las familias lo van a decir enseguida, aquí no ha habido una función de investigación, no hay una función de búsqueda y por lo tanto una función a la cual abdicar. El olvido que tiene el Estado mexicano es en absolutamente, absolutamente, es difícil el absoluto, el intelecto humano no lo retiene, pero absolutamente cero, cero. He escuchado yo en estos casos las preguntas que el Tribunal Permanente hace a las personas que acuden a este foro y pues como lo verán ustedes mismos, las familias son las que han hecho la investigación y no se les debiera exigir, no se les debiera pedir tanta precisión, pero sí seguramente su perspectiva de tanta experiencia en este tema y de tanto dolor nos podría iluminar para mejorar la manera en que podamos nosotros establecer la búsqueda y la investigación. Quisiera también remarcar en este caso que Fundem tiene, a pesar de todo lo que les estoy diciendo, una perspectiva o aspira a una perspectiva integral. Aunque ahora van a hablar de sus casos, mis compañeras y mis compañeros, lo que queremos ver es la raíz del problema. Ya no queremos solamente ver el tema del fruto de lo que es la desaparición, sino el follaje que lo sustenta, el tronco que la mantiene y la raíz que conceptualmente sigue oculta. No la hemos podido vislumbrar. Porque creemos que persona, colectivo, pueblo que no entiende su realidad se condena a no cambiarla, a repetirla. A continuación, ustedes van a escuchar tres relatos de las familias que ya han referido, que en nuestra opinión establecen una proximidad a lo que es una desaparición forzada. Querría solamente, porque el tema es muy amplio y seguramente ustedes sabrán que es imposible resumir esto en 5 o 7 minutos, pero quería referirles que Fundem tiene evidencias concretas de la colusión entre autoridades locales y federales con la delincuencia organizada. Y esa colusión es evidente, está probada. No estoy diciendo que el presidente de la República o el secretario de Gobernación, sino que las porciones del Estado se han desmembrado de la institucionalidad y han permitido que los grupos de la delincuencia organizada se presenten como autoridades de facto. En ese sentido, como autoridades de facto, hemos detectado al menos tres vertientes en las desapariciones. Una vertiente es aquella en la que la delincuencia organizada claramente, como decían antes, levanta a la persona, nosotros decimos desaparece a la persona. Otra en la cual las estructuras del Estado hacen lo propio y la entregan a la delincuencia organizada. Y una tercera, que es que no tenemos ninguna información, pero por contexto referencial consideramos y tenemos evidencia contundente de que la autoridad conoce quién, cómo, cuándo, dónde, para qué. Las familias en su labor de investigación y documentación han dado con historias que son indescriptibles, inenarrables y que apuntan directamente a las cabezas políticas del territorio nacional. Parece ser que lo que sucedió, y con esto termino mi exposición, es que esta empresa, este negocio, se atomizó. Y ahora el Estado mexicano tiene que luchar contra varias cabezas de este monstruo hidra en el que ahora estamos. Cada entidad federativa tiene, por lo tanto, ya vendido, arrendado ese territorio en detrimento no de la institucionalidad, que eso es importante, sino de la población. Si bien hace 30 años se llevaban a los opositores del régimen, ahora se están llevando a todo el mundo y mis compañeras van a dar cuenta de ello. Gracias. Con ustedes está Brenda Rangel, la presento yo mismo. Gracias, perdón. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Rangel Ortiz, hermano del desaparecido Héctor Rangel Ortiz. Desapareció mi hermano el día 10 de noviembre del 2009 en la ciudad de Monclova, Coahuila. Nosotros somos una familia que nos dedicamos al comercio de ropa. Mi hermano le dejaron en garantía un carro en la ciudad de Querétaro. Para hacerle el pago del mismo, se tuvo que dirigir a la ciudad de Monclova. Mi hermano, cuando estaba llegando a la ciudad de Monclova, me habla por teléfono a mí, personalmente me habla, perdón, me habla y me dice: Enrique, me acaban de parar ahorita unos policías y me acaban de pedir 200 pesos. Estoy aquí adentro en el hotel Comfort Inn. ¿Qué hago? La persona que me debe el dinero no me contesta. ¿Tú tienes algún número de teléfono para que me pueda comunicar con él? Le digo, no. Síguele insistiendo. Bueno, ahorita te voy a marcar para poderte decir que voy a cargar saldo aquí enfrente en el Oxxo. Ok, estoy de acuerdo. En ese momento, mi hermano me dice, Enrique, en este momento van pasando, llevan el carro que me dejaron custodiado, me dejaron en garantía, ya lo llevan aquí custodiados unos policías municipales, los mismos que me detuvieron. ¿Qué hago? Le digo, pide una habitación ahí en el hotel y ahí quédate, fíjate qué está pasando. Me dice mi hermano, no me quieren dar habitación aquí en el hotel, ¿sí? Ok, para posteriormente, mi hermana y yo nos trasladamos a la ciudad de Monclova y nos dirigimos a las agencias del Ministerio Público, CEMEFOS, Cruz Roja y demás. Les pedimos en esa ocasión, una noche, a un policía que iba pasando, le dijimos, oficial, permítame, ¿sí qué andan haciendo, muchachos? Andamos buscando a mi hermano Héctor, fíjese que le deben un dinero, y me dice, permíteme. Agarra y se estaciona por la parte de atrás de nosotros, del carro, y nos dice, ¿ustedes de dónde son? ¿A qué se dedican? ¿A qué vienen? Bueno, le contestamos todo, tal cual, y nos dice, su hermano, ¿cómo dices que se llama? Héctor Rangel Ortiz. ¿A qué se dedica? Es comerciante, vende ropa. Tu hermano venía en un carro Renault rojo, ¿verdad? Efectivamente, le contesto, sí, oficial. ¿Con quién venía? Me quedo callado. Venía con los del Civic rojo, ¿verdad? Ya, pero tu hermano pagó, sí pagó el dinero. Le digo, ¿dinero de qué? Pagó su multa, dije yo, a las 12 de la noche cuando mi hermano me habló, ¿cómo va a pagar una multa? Estamos de acuerdo. Me dice, tu hermano Héctor Rangel, sí, mis compañeros se lo llevaron a revisión, los dos carros se los llevaron. Y le digo, ¿pero a dónde se los llevaron a revisión? Es que los tienen que llevar a la agencia del Ministerio Público. Ok, posteriormente, mi hermana y yo seguimos investigando. Fuimos seguidos por las autoridades municipales de Monclova. En cada momento que nosotros nos movíamos hacia cualquier lugar que nos fuéramos, ellos iban atrás de nosotros, nos iban diciendo, no levanten el polvo, a la gente no le gusta que ustedes estén aquí, por favor váyanse. Ok, de la misma manera, mi hermana y yo nos fuimos de ahí escondidos, no les avisamos a nadie en qué momento nos íbamos a ir de Monclova. Para esto, los señores de ahí de, ¿cómo se llama?, de Seguridad Pública, nos dijeron a nosotros, ustedes levantaron mucho el polvo, se tienen que ir ya. La gente del Ministerio Público de aquí de Monclova ya sabe en qué lugar se están hospedando ustedes, es mejor que se vayan. A raíz de eso, nosotros, en especial mi hermana, ha recibido amenazas de muerte. No sabemos si es por parte del crimen organizado o por parte incluso del mismo Estado mexicano. Hacemos un llamado muy atento para que, por medio aquí de ustedes, como el Tribunal Permanente de los Pueblos de México, tomen cartas en el asunto y nos puedan apoyar. Para esto nosotros también, haciendo un énfasis rápido, tenemos copias de las bitácoras de las personas que detuvieron a mi hermano, nombres de los policías que detuvieron a mi hermano, que lo detuvieron y lo entregaron. ¿A quién? No sabemos. Tenemos toda esa información, se la hemos otorgado a PGR, a la Procuraduría General del Estado de Coahuila, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, y hoy día no han podido detener a las personas que detuvieron a mi hermano. No están detenidos a pesar de toda esa información. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecemos a todos su presencia. y a la Universidad de la Ciudad de México. A todos ustedes, gracias. Yo soy Lucía Vaca, mamá de Alejandro Alfonso Moreno Vaca, un ingeniero en sistemas. Si hoy está con vida, tiene hoy 34 años. Él desaparece a los 32 años, el 27 de enero del 2011. Él viajaba de la Ciudad de México, nosotros radicamos aquí en la Ciudad de México. Mi hijo trabaja en IBM de México. Él iba en su auto de la Ciudad de México a Laredo, Texas, a visitar a unas amistades. Mi hijo desaparece pasando la caseta de la autopista de Monterrey a Nuevo Laredo. Hace 2 años, 4 meses que nuestra vida cambió. Vivimos una tragedia. Es como si la se hubiera desaparecido en un hoyo negro. No sabemos más de él, nadie se ha comunicado con nosotros. Estoy dando la voz a miles de familias que estamos viviendo la misma incertidumbre. Hemos acudido a todas las instancias. Viajamos inmediatamente en cuanto nos avisó las amistades que no había llegado Alejandro. Y a Monterrey pusimos denuncia en Monterrey, viajamos por carretera hasta Laredo, pusimos una denuncia del auto en la Policía Federal de Caminos y nos íbamos dando cuenta del horror que está viviendo México, de la impunidad, de la violencia. Viajando de regreso, llegamos a Sabinas Hidalgo, un municipio que es a la altura de donde está la caseta de la autopista. Era domingo, el Ministerio Público estaba con las puertas cerradas. Al tocarle, nos abrió y nos dijo: les abro porque son una familia. Si hubieran sido policías, no les abro. Mi hijo posteriormente... regresamos a la ciudad de Monterrey porque veíamos que queríamos regresar con luz, porque estábamos viendo que mi hijo había caído en las garras de la violencia, porque nadie había tenido un accidente. Hablé al teléfono de Locatel de Monterrey y no había ningún reporte, ningún hospitales, algún accidente. Mi hijo me dijo que me comunicara al teléfono de atención ciudadana de los militares. Al yo hablarle, me preguntaba el que me atendió que quién me había dado ese teléfono. Le comenté y me dijo: pues quítelo de su teléfono, bórrenlo, porque todas las autoridades están involucradas. El pánico y el terror nos invadió. Nos regresamos a la Ciudad de México esperando una llamada, pensando que era secuestro. Hasta la fecha nadie se ha comunicado. Nosotros nos hemos vuelto investigadores porque la autoridad no lo hace, desgraciadamente. Y aparte estamos también para quitar el estigma de que el presidente dijo que entre los delincuentes estaban desapareciendo y matando, y no. Mi hijo es un hombre decente, es una víctima inocente de esta guerra, y queremos lavar el nombre de tantos inocentes. No hemos encontrado respuesta. Tenemos en la PGR también denuncia. Hemos tenido el peregrinar que todas las familias hemos hecho, desgraciadamente. Es indignante que la autoridad tenga un registro de autos robados y no tenga un registro de desaparecidos. En nuestro hogar es como si hubiera caído una bomba llena de dolor, de incertidumbre, de rabia, de injusticia. Le cedo la palabra a mi esposo. Gracias. Al ser ingeniero en sistemas, él iba monitoreando su viaje. Ya pasé el trópico de Cáncer. Hace unos días vi su Facebook. No estoy actualizado mucho a... Tuvo comunicación con sus compañeros. ¿Dónde vas? ya pasó el tropical cáncer, ya comió con un amigo en Monterrey de 4 a 6 de la tarde en un restaurante Sierra Madre, y a las 6:28 se comunica con su amigo de Laredo, Texas: ya voy hacia allá. A las 19:28 le mando un mensaje a mi hijo: ¿dónde andas? Y nos contesta que estaba en Monterrey. En ese momento estaba tomando la autopista, y de Monterrey a Nuevo Laredo son 228 kilómetros. Él pasó la caseta a las 20:54, porque así tenemos la ficha que pasó, pagó 186 pesos, el carril número 2. Y él, por último, manda una señal en la que indicaba a través de su Foursquare que había pasado la caseta. Él fue detenido en el kilómetro 113 más 500, donde se pone el retén. A las 3 semanas nosotros ya sabíamos el nombre del líder de la banda. Nos decían: busquen la casa grande. Con tanto miedo, nos los pusieron así, su nombre. Empezamos a hacer la investigación. Nosotros andábamos buscando la casa grande, pues que es un ejido. Es una carretera que viene de Vallecillos, Palo Alto, San Carlos. En San Carlos es un ejido de 150 habitantes. Y ahí, hasta el 15 de octubre, se detuvo al líder de la banda en un narcocampamento que había 200 sicarios, un narcocampamento de lujo, que el día que detienen a esta persona fueron 25 las bajas que hubo. Ya hicimos mucho. ¿Qué nos queda a nosotros como padres? Se ha detenido a mucha gente. Nos han dado unas declaraciones en la policía del estado como en la procuraduría. Nos quieren sacar, quieren borrar nuestro caso. Se ha habido unas fácil 50 detenciones. Fácil ha habido unas 72 bajas entre gentes de la Policía Federal, la mayoría han sido sicarios. Entonces, ya le pedimos, hemos estado con todas las autoridades de primer nivel que nos ayuden a concluir su trabajo, pero no lo quieren concluir, no tienen la capacidad, ni el interés. Ayer las declaraciones que se dieron son una tomada de pelo. Ya lo habíamos visto el 11 de esas mismas declaraciones, el secretario de Gobernación las dijo el 11 de enero de este año. Los vamos a buscar. No tiene interés el gobierno de buscarlos. Representamos a muchos padres. Ya queremos tener un México en paz. Ahorita ninguna carretera es segura. Llámese Michoacán, Guerrero, por Veracruz, por donde sea, ninguna carretera es segura. Los papás nos volvimos investigadores. Gracias. Muchas gracias. Y lo que nos motiva es el gran amor a nuestros familiares, a nuestro hijo, y la esperanza, porque la incertidumbre es terrible, y la esperanza de encontrarlos con vida. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Rolón y soy tío de Adrián Domínguez Rolón, quien es policía federal y desapareció del Hotel Regis, donde estaba comisionado en la ciudad de Europa, en Michoacán, el 17 de febrero del 2011. Ese día, 17 de febrero, yo estaba hablando por teléfono con él y le preguntaba que dónde estaba. Y me dice: estoy en el hotel, voy a bajar al comedor a comer algo, y porque si no, después ya no hay nada que comer. Me comentaba que el sábado 19 de febrero regresaba a la Ciudad de México porque terminaba su comisión en Uruapan, Michoacán. Estábamos platicando y de repente se cortó la comunicación. Traté de comunicarme nuevamente con él, ya no pude. Le comenté a su mamá que se había cortado la comunicación, ella trató de comunicarse y nunca se pudo volver a comunicar con él. Nos enteramos de que Adrián estaba desaparecido por medio de su exnovia, que le llama a la mamá de Adrián el sábado 19 de febrero y le dice que la Policía Federal lo tiene reportado como desaparecido. La institución nunca se comunicó con los familiares para hacerles saber de la desaparición, no solamente de mi sobrino Adrián, sino de un compañero también de él, de nombre Miguel Gutiérrez Cruz. Los dos desaparecen el mismo día, al parecer a la misma hora, porque los familiares de Miguel pierden contacto, pierden comunicación con él casi a la misma hora. Mi hermana se traslada a la ciudad de Uruapan a hablar con el inspector que estaba al frente del agrupamiento, el cual le dice que pues no sabe qué es lo que pasó, nadie vio nada, nadie escuchó nada, simplemente se esfumaron. Le preguntan que pues cómo iban vestidos, dice que no sabe, que la última vez que los vieron fue a las 9:30 de la noche del 17 de febrero, pero resulta ilógico que si los vieron a las 9:30 de la noche, porque ellos no contestaron las llamadas que nosotros les hicimos para saber qué es lo que había pasado. Se le pide al inspector que se haga una localización de del teléfono celular y del radio Nextel, tanto de Adrián como de Miguel, y dice que pues ellos no tienen la tecnología para hacerlo. Se le pide también que pida a la tienda Coppel o los videos para saber de qué manera iban vestidos, ya que la esposa del compañero de Adrián, de Miguel, le depositó 6,000 pesos en su cuenta y querían saber si habían ido a sacar Miguel había ido a sacar ese dinero. El inspector dijo que la política de la tienda Coppel no era dar videos. Se le pidió que hiciera un escrito a C4, que está en el aeropuerto de Uruapan, para que pidiera los videos que tienen las cámaras de vigilancia de ahí de la ciudad de Uruapan. Y dijo que dicha cámara no existía, siendo que se le dijo en qué hotel estaba y dónde estaba ubicada, dijo que dicha cámara no existía. Obstaculizó totalmente la investigación. Al día siguiente que desaparece mi sobrino y su compañero, él hace reporte de abandono de trabajo. 3 días después levanta la averiguación previa por privación ilegal de la libertad. Nosotros pedimos ver la averiguación previa, no se nos permitió. Fuimos amenazados que era muy peligroso que fuéramos a Uruapan y pues que no fuéramos para allá. En fin, se le mandó un un oficio a Genaro García Luna, se le mandó un oficio a Facundo Rosas, los cuales contestaron el mismo formato, diciendo que si no estábamos conformes, pues que acudiéramos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se levantó un reporte en asuntos internos de la Policía Federal, no nos permitieron ver la declaración del comandante, hay muchas mentiras y contradicciones. No hay una línea de investigación. A 2 años de la desaparición no hay una línea de investigación, simplemente hay oficios llenos de preguntas a los municipios si Adrián y Miguel tienen orden de arresto, pero nunca pidieron las sábanas de los teléfonos para rastrear los teléfonos. La PGR atrajo el caso después de que vi que había omisiones y que había simulaciones por parte de la PGR, y me quejé ante sus superiores y pues ya no me permitieron dejar ver el expediente, y durante 1 año no he visto el expediente, no sé qué hay. La Policía Federal lo mismo. Su investigación se concretó a ir a la central camionera, al CEMEFO, a los Cerezos, y esa fue la investigación que hizo la Policía Federal. Siempre se portaron herméticos en todo momento, nunca dieron información. Y lo grave de esto es que hay 17 policías federales desaparecidos en el estado de Michoacán. Nunca han investigado. En total hay, según la lista de ellos, hay 41 policías federales desaparecidos, pero con personas que yo he tenido contacto, con familiares, por lo menos es un centenar de policías federales. Entonces, nadie ha hecho nada, nadie ha investigado nada, todo es papel. Lo claro está en que el comandante Teodoro Bonfil, que estaba a cargo del agrupamiento, yo le pregunté si él había llamado, tratado de localizar a sus elementos, y me dijo que sí. Le dije, ¿cómo? Dice, por teléfono. Le digo, no es cierto, porque en las sábanas del teléfono no aparece una llamada tuya. El tipo ya no supo qué hacer, escondía la mirada, empezó a sudar. Y bueno, eso es a grandes rasgos todo este ocultamiento de la verdad por parte de tanto de la Policía Federal como por parte de la PGR. Gracias. Iniciamos con la ronda de preguntas, si los dictaminadores quieren hacer alguna pregunta. Incluso comentarios. Comentarios, sí. Sí quisiera enfatizar lo que muy bien se expresó al principio de este segmento, que es que el contexto cambió radicalmente, como tú dices, Juan. O sea, y en verdad la manera como en 1980 se redactan las primeras definiciones de desaparición forzada, pues se pensaba tal vez en contextos distintos. Sin embargo, la definición aplica también para este contexto, sin duda, ¿no? O sea, algunos de los testimonios que vimos en donde hay un claro contubernio, connivencia, cooptación, de agentes del Estado por parte de agentes delincuenciales. Por desgracia, en el hemisferio, pues lo hemos podido ver en otros países, como por ejemplo en Colombia, en donde los grupos paramilitares están completamente coludidos con el ejército, etcétera. Y el desastre humanitario que dejó el sexenio de Felipe Calderón, pues es... estos testimonios que acabamos de escuchar son muestra de ese desastre, de esa terrible situación que pues es atribuible a esa política. Entonces, es verdad, por un lado, posiblemente para un tribunal de justicia, por ejemplo, sería muy difícil poder demostrar la participación estatal en contra del responsable, etcétera. Pero, sin duda, los testimonios que acabamos de escuchar ahora pues nos dan muestra de un contexto distinto. Así es. Y en el que, por eso, la reciente Convención de la ONU sobre desaparecidos incluye el párrafo 3 para que no se lave las manos el Estado de una responsabilidad que es suya, que no haga, como tú decías, un acompañamiento. Voy a acompañar en la búsqueda. No, no, no, señores, pues la responsabilidad en la búsqueda es de usted. No, no, no puede usted delegar esa responsabilidad en las víctimas, ¿no? Y creo que los casos que se presentan, pues sí, son realmente pues desgarradores y sin duda susceptibles de ser analizados en un contexto como este. Gracias. A mí me parece sumamente importante lo que ustedes están presentando, porque me parece que es la forma principal que adquiere hoy la desaparición forzada, esta colusión entre el Estado y grupos privados. Entonces, creo que es absolutamente central abordar esta cuestión. Creo también que tanto en la exposición como en los documentos que entregaron queda muy claro de qué se trata, y esta centralidad de que no permite desconocer la responsabilidad del Estado. No es solamente la responsabilidad del Estado en el esclarecimiento, es la responsabilidad del Estado en la comisión del delito. Está claro en los documentos que ustedes entregan cómo la desaparición ocurre por connivencia con policías, con personajes del propio aparato del Estado. Entonces me parece que configura claramente la figura de desaparición forzada, que es fundamental porque esta es la forma que está adquiriendo, que estamos hablando de decenas de miles, como todos sabemos, y ustedes nos traen una parte de eso. Quiero decir también que es sorprendente incluso en los testimonios que ustedes presentan la cantidad de datos duros. O sea, aquí no hay suposiciones, hay datos duros, hay números de patrullas, hay nombres de personas, está todo documentado. En algunos casos, por supuesto, siempre se puede buscar más, pero está documentado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una dificultad para seguir el problema, una falta de voluntad de investigación. Pues lo que tenemos es una colusión, como ustedes dijeron. O sea, no va a haber la investigación. El Estado no va a hacer la investigación. O la hacemos nosotros y obligamos a sectores del Estado a hacerse cargo, o no se va a hacer. Porque lo que está claro en los documentos es que están coludidos. Entonces, yo digo, no es muy esperanzador lo que digo, pero sí creo que es lo que tenemos que hacer. O sea, que hay que mantener este nivel de investigación, porque las instancias oficiales no lo van a hacer. Y que hay que mantener esta documentación y presionar para que haya algún tipo de toma de decisión y para que haya, para que en algún momento se obligue a que los responsables tengan que hacerse cargo de esto e ir a juicio, porque de eso es de lo que se trata. En fin, nada más. Creo que son muy claras las documentaciones. Sí, hay muchas puntas de investigación en todos. Sí. En el caso del policía, el último caso que se mencionó, es clara la participación de la institución. Él desaparece en funciones. Él desaparece estando con su cuerpo policial en funciones. Entonces, creo que está muy claro que es importante toda la información que se pueda obtener además, pero que hay que entender eso, que la construcción de los casos va a seguir corriendo por cuenta de las familias y de estas otras instancias como de la sociedad civil, digamos. Sí, al respecto, creo que en ese sentido también se puede documentar que la estrategia cambió. Es decir, a través de los casos, cuando tú al inicio decías que finalmente eso no es desaparición, bueno, claramente es desaparición, y cambia la estrategia de lo que veíamos inicialmente en los casos de Chiapas actualmente. Entonces creo que a partir de esta documentación no solamente se va a ubicar la responsabilidad del Estado, sino posiblemente también la estrategia del mismo. Y segundo, casi que también es pregunta, tú al inicio, no sé si así lo entendí, decías que había como, tu planta exacta, como una asociación entre la delincuencia, el Estado mexicano y los familiares. Creo que ese triángulo, yo creo que sería importante diferenciar entre la responsabilidad de dos actores y la seguridad y la búsqueda en sí mismo, porque este triángulo puede, en mi opinión, llevar a confusiones, o si lo pudieras explicar mejor. O sea, es una responsabilidad diferente tanto en la acción como en la búsqueda de justicia de los tres niveles que tú nombraste. Claro. Sí, gracias. Bueno, pues en aras de la brevedad, creo que somos los últimos, me gustaría, por ejemplo, decirles que en el movimiento FUNDEM estamos convocando un foro internacional el 5, 6 y 7 de junio para que la experiencia internacional de Colombia, de Argentina, de Guatemala, del Ecuador, del Perú y de otros países del planeta vengan y nos digan qué pasó en sus países y cómo es que podemos ir nosotros aterrizando política pública y política presupuestal a mediano y largo plazo, pero también en lo corto, la búsqueda y la investigación. En el caso, por ejemplo, de Víctor Rolón, su sobrino, en el caso de Adrián, obedece a una circunstancia que hemos detectado, que es que parece ser que los comandantes de las plazas de la Policía Federal, coludidos, pagan sus favores o sus cuotas con elementos de la Policía Federal, porque además tienen entrenamiento militar. Por eso es que desaparecen como por arte de magia. En un hotel en donde están policías federales, hombres, mujeres armadas, y que tienen entrenamiento policial en el uso de armas de fuego de alto calibre. Entonces, ahí es obvia la circunstancia de colusión. Sí, creo que utilicé mal el triángulo para el efecto que yo deseaba. El triángulo es fáctico. Es una relación que hay entre la víctima, la ciudadanía, que puede ser cualquiera de nosotros, si es que esto continúa, enfrentado a dos enemigos, en donde el pueblo se ve como enemigo, es visto como enemigo. De seguir la lógica del combate a la delincuencia organizada, combate, el efecto inmediato es que se va a acabar a balazos esto. La policía está echada hacia la población. Y lo que nosotros estamos viendo es que es como un conflicto interno que no ha sido reconocido todavía y que nos tiene a todos en un estado de guerra civil. 2010 no fue el movimiento revolucionario que se esperaba, fue una guerra civil, la estamos viendo como tal. Y yo me disculpo si es que en algún momento y se asoció como un conjunto universal, aunque en este barco estamos todos, lo que quiero decir es que la población está siendo víctima de manera estructural y estructurada. Y bueno, pues solamente querré decirles que esta es una prueba de los 300 casos que tenemos documentados. Hay unos muy extremadamente graves, solamente por decir el caso de los 22 desaparecidos en San Luis de La Paz. Desaparecen, los reencuentran la Policía Federal y luego, al parecer, la propia Policía Federal los desaparece nuevamente. Ahí estaríamos hablando de redesaparición. Las familias lo identifican a las personas en el noticiero nocturno y luego, otra vez, ya no están. Ya no están. San Luis de La Paz, Guanajuato. O está el caso de Dan Jeremel, desaparecido en 2008. La policía local de tránsito encuentra el vehículo y resulta que quien tripula el vehículo es un teniente coronel del Ejército Mexicano, del área de antisecuestros. Lo capturan, dice algo y un comando armado entre las dos horas de 20 personas asesina a este hombre, a sus cómplices y quema los cuerpos. Entonces son casos en los que, y son solamente una parte, les podría contar los 300 casos, cada caso es una tragedia y es una cosa que tenemos que aportar. Nos da mucho gusto que el Tribunal Permanente de los Pueblos lo tenga en cuenta, porque como lo han dicho muy bien, el sistema legal de justicia vive un estado de barbarie que tiene que ser recompuesto desde sus propios cimientos. Muchas gracias. Sí, Agradecemos al FUNDEM y a los familiares de las víctimas por venir a presentarnos los casos. Y ahora pasaremos a escuchar las palabras de Santiago Corcuera y Carlos Facio para cerrar las actividades de este día. Muy bien. Señores. Bueno, pues unas pocas palabras para concluir esta jornada tan importante. Lo primero que quisiera decir es que la razón por la que estamos teniendo esta jornada hoy es precisamente por la falta de eficiencia, por la inexistencia de voluntad por parte del Estado en dar resultados respecto de las violaciones graves de derechos humanos como las que ustedes nos han planteado hoy. Un ejercicio de este tipo no tendría que ser necesario. Ustedes, las víctimas, tendrían que recibir la respuesta de las autoridades. Sin embargo, por desgracia, aquí y en otras partes del mundo, precisamente porque en la mayoría de los casos las víctimas son víctimas de actos derivados de colusión, contubernio o acción directa de agentes del Estado, es que los agentes del Estado no rinden resultados. Es indignante que las madres y los padres y los familiares de los desaparecidos sean quienes investiguen. Es más indignante que obtengan resultados no siendo especialistas en la investigación de delitos, lo cual demuestra que quienes se supone que tienen instrucción o formación para la realización de esas actividades podrían obtener resultados. Y si no se obtienen resultados es porque hay falta de voluntad. En algún país que visité siendo miembro del grupo de desapariciones forzadas, en forma irónica le dije a los funcionarios públicos que conformaban una llamada comisión de búsqueda de personas desaparecidas que le deberían de cambiar el nombre a su comisión para llamarla comisión de hallazgo de personas desaparecidas, porque nada más tienen el nombre de búsqueda, hacen como que buscan, pero no logran resultados tangibles para los familiares. Y da mucha rabia que una mujer hondureña tenga que adentrarse al país a buscar a su hija y que sepa, no sabe con certeza si su hija está ahí, pero que sepa que posiblemente está en tal o cual lugar de explotación en donde hay otras personas centroamericanas que pudieran estar siendo objeto de explotación. Y da mucha rabia. Pero por otro lado, lo que también quiero decir es que los efectos de un ejercicio como este no deben ser solamente de un llamado o un exhorto o una exigencia muy poderosa a las autoridades para que adopten las medidas necesarias para que, por un lado, empiecen a dar resultados de localización, unos poquitos, porque yo sé, por el tiempo que he podido acompañar a familiares de personas desaparecidas y de recibir testimonios de familiares como ustedes en muchas partes del mundo, que un resultado por ahí de algún familiar de la organización se convierte en un ungüento que comparten los familiares al alegrarse de que otra madre, aunque no sea yo, sabe qué fue lo que le pasó a su hijo o sabe dónde está. O si por desgracia no estuviera vivo, por lo menos saber con certeza para descansar. Si se dieran unos pocos resultados y las autoridades realmente se pusieran las pilas para empezar a rendir resultados, yo creo que la desesperación bajaría y la esperanza se incrementaría entre los familiares de las víctimas. Entonces, por un lado, los efectos de un ejercicio como este yo creo que deben de ser el exhorto, la exigencia para que las autoridades rindan resultados, porque sabemos que los pueden rendir. Sabemos que los pueden rendir. Si hay familiares que han ellas solitas encontrado el cuerpo de su hijo o de su hija en un CEMEFO, eso lo debería de estar haciendo la autoridad y no los familiares. No es un acompañamiento. El acompañamiento lo deberían estar haciendo ustedes a ellos, no a ellos a ustedes. Y por otro lado, además de esta exigencia y este exhorto poderoso, pues también creo que con el mejor esfuerzo que nosotros podamos hacer de escuchar el testimonio y de trasladarlo en medidas, también tenemos que ser muy cuidadosos para entender la naturaleza de este ejercicio, que es un ejercicio, digamos, de acompañamiento psicosocial y de catarsis, para que la sociedad también se entere que también la sociedad es víctima, como lo son ustedes. Por eso yo francamente admiro el valor, la entereza de quienes rindieron testimonio hoy, porque de algún modo lo que están haciendo es compartir con quienes no somos víctimas su dolor, su experiencia y la exigencia que no debe ser solo de ustedes, sino de toda la sociedad, para que el Estado rinda resultados. Una situación de impunidad como la que vivimos es equivalente a una ley de amnistía como la de Punto Final en Argentina o la de existente ahora en Argelia o en El Salvador. Es lo mismo. El hecho de que no tengamos una ley de amnistía que diga porrón y cuenta nueva no nos dice nada. De todas maneras tenemos una situación de borrón y cuenta nueva. Las autoridades no quieren hacer nada, quieren que olvidemos las cosas. Y eso es una pésima salida, es una salida que es una puerta falsa. Decían que las leyes de amnistía cerraban las heridas. No, una ley de amnistía cierra la herida pero deja las tijeras adentro. Eso es lo que hace una ley de amnistía. Eso es lo que hace una situación de impunidad como la que estamos viviendo. Así que yo francamente les agradezco muchísimo su entereza y su valor de compartirnos sus testimonios, por un lado para exigir y por otro lado para ayudarnos a tener esta experiencia que nos compromete a todos, no nada más a las víctimas. Gracias. Carlos. Bueno, yo comparto totalmente las palabras de Santiago Corcuera, pero quiero ubicarme desde otra posición, no la del derecho, a título personal, para no involucrar tampoco al Tribunal Permanente de los Pueblos ni a los otros compañeros del jurado. Quiero decir que, un pequeño matiz con Santiago, que es que entiendo que no hay una falta de voluntad del Estado, y que responde una política de Estado que se viene dando de manera continuada desde hace casi 45 años. Esta mañana hemos escuchado testimonios de víctimas, como decía Enrique Dussel al comienzo, víctimas de instituciones humanas, víctimas de instituciones que están burocratizadas, lo que revela, decía él, una patología del sistema político mexicano, de una justicia fetichizada que también se da en otras instituciones del mismo Estado. Hemos estado aquí para escuchar a quienes hablan desde el dolor, desde la angustia, de quienes sufren el terror y el horror de la desaparición forzada, de las ejecuciones sumarias extrajudiciales, de una política que, este es el matiz, que hablo a título personal, creo que responden a una política de contrainsurgencia del Estado, y es un Estado que ha negado la justicia, lo que implica que los criminales materiales e intelectuales de los hechos narrados continúan, como se ha dicho, la impunidad y en muchos casos siguen ejerciendo el poder, o en el caso de victimarios de grupos paramilitares o porros, como se señalaba en el caso de Oaxaca, siguen siendo protegidos por esas instituciones burocratizadas del Estado. La pregunta que dejó en el aire Enrique Dussel fue: ¿cómo hacer justicia con las víctimas? Tratándose, como todos los casos que se han planteado aquí esta mañana, de crímenes de Estado, crímenes que están tipificados como de lesa humanidad. Como comentaba aquí en la mesa Beatriz Torre, estamos ante una impunidad absoluta, y eso abriría un poco el camino, tal vez en un sentido de utopía, pero ojalá lo podamos construir a corto plazo. En algunas partes del territorio nacional se está construyendo la necesidad, decía, de una justicia desde abajo contrahegemónica, es decir, como aspiración, como planteaba también el compañero indígena de Actial. Yo decía que creo que todos los casos, y aún estamos hablando de un lapso de 45 años que tiene variaciones específicas, pero creo que responden a un patrón, y es un patrón que está ligado con el horror generado desde las estructuras del Estado, con el ocultamiento, con la manipulación de los casos, esto que llamamos el enredar a las víctimas, a las familiares de las víctimas. Entre, veíamos casos muy concretos donde interviene el ejército, las distintas policías, grupos paramilitares y las autoridades judiciales, los ministerios públicos, que forman parte de todo este triángulo perverso fáctico que nos decía el compañero que presentó los casos del Fundén, en el marco hoy de una virtual guerra civil. Sí, es lastimoso que haya padres y hermanos que se hayan tenido que convertir en investigadores y que actúen, como los casos que se han planteado aquí, y a muchos de ustedes los hemos visto también declarar en la televisión, desde lo individual, lo familiar, y bajo amenaza de las propias autoridades a las que recurren para que se investiguen esos casos. Pensamos, pues, que todo esto responde, repito, a una estrategia continuada. La desaparición forzada y la ejecución sumaria extrajudicial son parte, repito, de una estrategia de contrainsurgencia con variaciones en el tiempo, pero que conserva su esencia, que es la eliminación de adversarios políticos, o como en los casos de la falsa guerra de Calderón a las drogas de 2008 al presente, se inscribe en estos casos la generación del caos, del miedo y el terror oficial, en colusión con los agentes de los grupos privados criminales, para mantener una política de dominación vinculada a la territorialidad, al territorio y a los recursos geoestratégicos. Y esta política de horror, de terror, se inscribe, pues, en el mantenimiento del statu quo en México hoy, un statu quo que está al servicio, pues, de un modelo económico bajo control de una plutocracia, un gobierno de ricos transnacionalizados. Entonces, creo que este tribunal tomará en cuenta, pues, todos los elementos que aquí se han volcado. Les pedimos, sí, que en los casos que han quedado pendientes para seguir documentando, de aquí a las otras preaudiencias de este tribunal, se puedan seguir incorporando para que podamos ir juntando un material que permita tener pruebas más duras, más contundentes, que nos permita llegar a una conclusión con base en fundamentos. Eso sería lo que tengo que decir. Bueno, de esta manera culminamos el primer día de la preaudiencia Desaparición Forzada y Ejecución Extrajudicial, una política permanente del Estado. Agradecemos a los participantes, a los familiares por exponer sus casos y venir hasta acá en algunos de los casos, y a los dictaminadores por sus comentarios y su tiempo. También agradecemos al público por su valiosa atención y les recordamos, bueno, el grupo promotor del eje de guerra sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos se despide por hoy y les recordamos que mañana vamos a continuar con las actividades de esta preaudiencia. Entonces, ojalá puedan difundirla y los vemos aquí mañana. Muchas gracias.